Hola, Alec, dale taco, Tolik. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a seguir esta serie que está dedicada a dar el pulso de lo que ha pasado semana con semana en los movimientos sociales, en la situación social del país. Particularmente somos o pretendemos ser una fuente de información que cubra el movimiento indígena, el movimiento campesino, muy particularmente, pero por supuesto estamos abiertos a una serie de temas que pues son importantes, y en este caso el día de hoy, el día 3 de febrero, estaremos tocando temas como por ejemplo megaproyectos, tanto el de el aeropuerto de la Ciudad de México como privatizaciones del agua en aquí en el Valle de México, en Coyotepec, y el acueducto Monterrey 6. Son megaproyectos que tienen, digamos, en la picota la situación de los contratos que no han sido claros. Tenemos informaciones de muy recientes, bueno, ya todo el mundo la conoce, de la cancelación de este supercontrato que es el de Tren Rápido Querétaro-México, y bueno, pues el anuncio el día de hoy es que esa información fue verbal, que no hubo ningún documento de por medio, que se canceló en una plática que tenía el secretario y el presidente Peña Nieto. En fin, tocaremos el tema de los megaproyectos, ya lo vimos. Tocaremos el tema de la Feria de Maíz en Tlaxcala, cumple 18 años esta importante feria del maíz, un bastión para la defensa de nuestros maíces criollos, y por supuesto tendremos información de esta feria. Y bueno, pues creo que con los organismos de derechos humanos, con una fuerte corriente periodística, nosotros tampoco, Chiapas Expediente Abierto, no da por cerrado el caso Ayotzinapa. Es un caso que necesita investigación, que necesita, que le dé el aire, que se abran las puertas, y que que se conozca no solo este caso, sino el resto, que ya suman no 43, sino miles, algunos dicen que 22,000 desaparecidos en México. Y bueno, pues el caso Ayotzinapa no puede ser cerrado porque no está clara la investigación y porque es parte de esta gran tragedia nacional que es la de los desaparecidos. Y precisamente en el caso de Ayotzinapa, precisamente en la necesidad de ventear, de abrir este caso más allá de las que muchos vemos limitadas investigaciones que ha hecho el Procurador General de la República, tenemos a un analista que ha escrito, que ha hecho propuestas en este sentido, y se trata de Adolfo Gili. Muy buenos días, Adolfo Gili. Buenos días, Bermejillo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Y bueno, pues muy interesado por el artículo que sacó usted junto con Imanol Ororica, en donde hay una propuesta muy concreta, una propuesta de generar una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Por favor, Adolfo Gili, ¿nos pudiera explicar un poco más a fondo esta propuesta? Usted acaba de decir que Ayotzinapa no es, como todos sabemos, un caso aislado, que es una especie de síntesis, culminación de la tragedia nacional de las desapariciones y de desapariciones forzadas. Aquí tengo en pantalla un que es reporte Índigo, creo que es, que da unas cifras pavorosas para eso, pues, desapariciones. 18,955 para este gobierno, en fin. Pero acá tengo La Jornada, que dice en la página 3 que la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García, declaró que desde el 1 de diciembre de 2012, o sea, desde la toma de posesión del presidente Peña Nieto, han desaparecido en México 9,790 personas, y que esto todavía no es el registro completo. O sea, 10,000 personas, redondeando, en lo que va de este gobierno, se han esfumado, han desaparecido. Esto es una crisis nacional, sin necesidad de agregarle el tren y Pemex y todo, y los hospitales que explotan y todo lo que usted quiera. Creo que en ese artículo que usted menciona, Bermejillo, Ordorica y yo escribimos que estamos en México no solo ante una crisis de los derechos humanos, sino ante una crisis de Estado. La cifra pavorosa que la subprocuradora da bastaría para decir que nuestro el Estado mexicano, donde estamos todos, la nación mexicana, pues atraviesa una crisis inmensa. Pero entonces lo que ahí decimos también es que Ayotzinapa es punto culminante y símbolo de un proceso de desapariciones forzadas, asesinatos, duelos entre bandas de narcotraficantes. Hoy hay declaraciones de uno de los más notorios, La Tuta, en Petaquillas, hoy en Guerrero, policías comunitarios que con toda razón defienden sus derechos impiden el paso al ejército. Bueno, esta es la situación en que estamos. En una crisis de Estado así, no se puede esperar que los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial inoperante, se investiguen a sí mismos o den una respuesta. No solo hay una crisis, hay una especie de pavor que tienen. Y creo que el informe sorprendente, y diría con todo respeto incongruente, que presentó el Procurador General de la República, es un símbolo de esta crisis y de esta parálisis. Esto es lo que esencialmente decimos en nuestro artículo. Y está también la propuesta de una comisión de la verdad, como ya lo ha habido para el caso de la Guerra Sucia, una serie de personalidades que pudieran investigar, que tuvieran acceso a documentos, incluso a entrar a cárceles, entrar a establecimientos militares, para que pudieran, creo que dice usted, Adolfo Gili, meterle aire a esta investigación. Mire, en la investigación tal como está, ha sido hecha por la Procuraduría General de la República y órganos del Estado, y se ha mostrado completamente inoperante y sobre todo tremendamente confusa. Yo veo que la Procuraduría y el Procurador en persona están en una gran confusión y nos dan datos, por un lado contradictorios, por otro lado mencionan situaciones en las cuales se niegan a investigar, que toda la sociedad menciona. Ellos están amarrados por la lealtad a la Presidencia de la República y por la lealtad a las instituciones de Estado a las cuales pertenecen. Y esto no solo les impide llevar adelante la investigación. Mire, Bermejillo, era sorprendente el absurdo del último informe que dio el procurador, y el procurador no es un hombre que carezca de inteligencia, lo que carece de posibilidad de investigar porque está amarrado a la responsabilidad del Estado en esta situación. Y este caso de que quien es responsable o presunto responsable se investiga a sí mismo, no tiene sentido jurídico ni sentido lógico. Y estamos en este caso que en un crimen de Estado como el que se ha cometido, el Estado se investiga a sí mismo, un órgano del Estado se investiga a sí mismo. La sociedad no le cree, los partidos están desprestigiados y no hablan de este tema. Esto configura lo que le digo, una crisis de Estado. De ahí no puede venir una investigación seria, responsable y que pueda ir a fondo. Mire, quiero agregarle antes de llegar a la propuesta, en el Ejecutivo hay un gran desconcierto, y el desconcierto no es solamente por Ayotzinapa, es por el tren rápido que lo cancelan y ahora China pide cuentas y pide indemnización, es por las elecciones en Guerrero que nadie sabe de dónde van ni qué va a pasar, es por la crisis de todos los partidos y los partidos en el sistema político nuestro son órganos del Estado porque están financiados por el Estado, un financiamiento escandaloso, pero están financiados por el Estado. Entonces son órganos también de las instituciones estatales, no está mal ni está bien, así es. Entonces, ¿cómo puede venir que quien es responsable o asumido o tiene que asumir la responsabilidad de un crimen se investigue a sí mismo? Todo esto lleva a la necesidad de una comisión independiente, más allá de que los órganos del Estado continúen aportando datos o no. Quiero decir otra cosa, hay un pasmo en el gobierno. Me van a decir que no, muy bien, pero el pasmo es evidente, divergencias en el gabinete, cancelación de proyectos que habían sido anunciados con bombos y platillos. El del aeropuerto se han retirado poderosos inversionistas que pensaban participar. El aeropuerto, que parece que se ponía como la joya de este gobierno, está en cuestión. Nadie sabe qué está pasando ni qué va a pasar con Pemex ni con el petróleo mexicano, que lo han hecho entrar en una zona de sombra, en una zona gris, donde no hay ley, pero tampoco hay carencia de ley. Entonces está, no sé, Pemex está en una especie de limbo y de suspenso mientras cae el precio del petróleo. En todo esto que se llaman proyectos de reestructuración, vivimos en una especie de incertidumbre y de limbo y de versiones contradictorias. El petróleo mexicano no existe, es el sustento de la independencia del país, no solo frente al mundo, sino frente al poderosísimo vecino armado hasta los dientes que tenemos aquí arriba, aquí. Y en todas estas cuestiones, no son muchas, que siempre han sido vitales para la independencia, la vida y la democracia en el país, hay una nebulosa. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que los órganos del Estado, que está en crisis, se investiguen a sí mismos? Una comisión de la verdad no significa que estos órganos suspendan sus tareas y dejen de aportar. Significa que hay que acudir a una investigación imparcial, donde quienes mismos están bajo acusación no sean los investigadores. Hay cosas gravísimas. El gobernador Ángel Aguirre nadie lo ha tocado, ni con el pétalo de una rosa. Nadie. Ahí sigue. El gobernador bajo el cual pasó todo lo que pasó en Ayotzinapa. En la revista Proceso, que indiscutiblemente es una revista seria, número tras número alude a la responsabilidad de elementos o partes del ejército. No dice el ejército mexicano, dice que hay intervenciones que no del ejército por intervención o por omisión que no se han aclarado, número tras número, hace cuatro números que viene diciendo esto. Hay que dar una respuesta. La respuesta no puede ser el silencio, porque el silencio, lo voy a decir claramente, afecta al ejército mexicano. Y el ejército es una necesidad nacional. Aquí, en Estados Unidos, en Francia, o en la India. Todos los países, todos los estados tienen ejército, cuyo peligro mayor es ser arrastrados a la política nacional o ser arrastrados a actuar como policías ante sus propios ciudadanos. Esto no puede ser. Esto va contra la naturaleza del mismo ejército, contra sus funciones y contra lo que representa dentro de la estructura del Estado Nacional. ¿Y cómo es posible entonces que estemos en esta situación? Los que hacen eso dicen que están defendiendo al ejército. No es cierto. No lo están defendiendo. Están permitiendo que vivamos esta situación cuando tenemos la frontera con el ejército más poderoso del mundo. Ese ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos, además está cerrando el círculo en el Caribe, ahorcando Venezuela, haciendo todo lo que hace en Centroamérica, incluso en Nicaragua, negándose a abandonar la base de Guantánamo. Dicen que van a cerrar la cárcel, no lo hace, por supuesto no lo están haciendo, pero terminantemente han declarado que la base de Guantánamo, que ilegalmente ocupan en la isla de Cuba, no la van a abandonar, la poderosa base militar de Guantánamo, como las que tienen en otras ubicaciones del Caribe. Este círculo lo están completando y cerrando. México siempre fue históricamente independiente de este círculo, pero hemos entrado en un proceso ya desde hace un tiempo, tal vez desde la Madrid, o no sé si antes, en que al ejército mexicano se lo está incluyendo en el círculo de seguridad de la gran potencia vecina. Es como si el ejército francés estuviera protegiendo al ejército alemán, o viceversa. ¿Pero qué es esto? Esto le llamo crisis de Estado. Y en esta situación, resulta que acusación tras acusación, que hay que verificar, clarificar, yo no sé si es verdad o no, sé que existe, y por eso menciono a la revista responsable del proceso, se menciona al ejército como institución involucrado en estas tragedias. Es el primer interés aclarar eso, por favor, es el primer interés. Y este es uno de los... El otro interés es que no hay reforma. Toda la historia de reformas estructurales está en crisis. Entonces, para empezar a sanear, una comisión de la verdad, como hemos propuesto Rodríguez y yo, hemos esperado un tiempo para hacerlo, ahora lo hemos hecho, después de 4 meses, nos parece indispensable. Esto es, Bermejillo, lo que usted me preguntaba, fue un poco extenso en la respuesta, pero la verdad estoy muy alarmado, estamos muy alarmados. Pues, claro, y es una verdadera crisis la que está viviendo el Estado mexicano y todos los mexicanos, y viene la parte económica también, ahí está, qué bueno que sacó el tema del ejército, pero quisiera aprovechar, Adolfo Gili, que su análisis que tiene, y hay un tema que está ahorita flotando en Guerrero, es, hay posibilidades de elección, pero más allá de eso, Adolfo Gili, yo le quisiera preguntar, desde el campo social, ¿hay posibilidades de que las elecciones sean una palanca para mover a este Estado Guerrero hacia la institucionalización, hacia la paz? ¿Cómo ve usted las próximas elecciones en Guerrero? Mientras no se aclare, mientras no sepamos qué pasó en Ayotzinapa y quiénes son los, no solo los aparentes ejecutores, que ni eso sabemos, quiénes son los mandantes, los que ordenaron el crimen de Ayotzinapa, la desaparición forzada, no hay ningún proceso electoral o de otro tipo de la sociedad guerrerense que pueda ser claro y transparente, pero es completamente ir a elecciones en estas condiciones. Bueno, habrá elecciones, yo no dudo que habrá elecciones. ¿Qué pasará en ellas? No sé. Pero es que cualquier cosa pase, aunque fueran llegar a ser muy transparentes, que no lo van a hacer, la duda estaría pendiente porque está la tragedia. No se puede hacer elecciones en medio de una tragedia del tamaño de Ayotzinapa, tragedia en el sentido clásico desde hace 2500 años que se sabe lo que es una tragedia. No se puede hacer elecciones, se pueden hacer, no se puede creer en ninguna elección mientras están padres y madres buscando a sus hijos, mientras están los compañeros buscando a sus compañeros, mientras hay muchas desapariciones y asesinatos que no van más allá del caso de los 43. Usted leyó la noticia de que los padres, madres, compañeros y organizaciones de guerreros se pusieron a buscar la fosa de los 43, no aparecen, pero aparecieron, creo que no sé cuántas, 38, 40 fosas, no sé si es este el número, era un número de este orden, solamente de la búsqueda que hicieron ellos con picos y palas y buscando información entre el pueblo que sabe todo, nada más que no puede hablar. Bueno, ¿y cómo va a ser elecciones mientras usted cava y salen desaparecidos que no son los 43, que son otros más, que no tienen nombre, que no se sabe quiénes son? Sí, puede haber elecciones. El problema no es si se impiden o no. El problema es que no tienen significado esas elecciones. En Bermejillo, ayer está hoy también, en la jornada, los policías comunitarios impiden el paso al ejército que quiere ir a disolver los 600 o alguna cantidad así de policías comunitarios que se han concentrado en ese lugar. Entonces tenemos una fuerza estatal, el ejército, y una fuerza que no es estatal, que sale de la sociedad, de los campesinos, de la gente de allá, que le impide el paso a la otra. Por ahora no pasa nada, pero se están enfrentados uno de un lado y otro del otro. ¿Pero qué es esto? Porque no es una guerrilla al estilo tradicional como las que hubo en Nicaragua, en Guatemala, en Cuba. No, es otra cosa, es una parte de la sociedad que necesita armarse para poder defenderse a sí mismo y defender sus bosques y defender sus tierras y defender sus vidas frente a la ilegalidad que reina. Y esa parte está armada y en la población de Petaquillas se enfrentan uno frente a otro. Está la fotografía. El ejército nuestro, el ejército mexicano, y los otros están las organizaciones campesinas armadas nuestras, también mexicanos. Mexicanos, los dos. ¿Pero qué es esto? Esto es lo que necesita, como planteamos Ordorica y otra gente también, una como se ha hecho en otras partes, y también en pasado en México, como reclamaba Rosario Ibarra, si esto viene desde lejos, una comisión de la verdad con plenos poderes para ver todo, investigar todo, y que no dependa de nadie, y ante quien, que inspire confianza a todos, incluso a la gente del gobierno, que lo dejen trabajar. Claro que la gente del gobierno está defendiendo, es obvio que está defendiendo lo indefendible, y es obvio que están en crisis, y me parece evidente que hay divergencias fuertes ahí adentro. Le voy a leer, para concluir, la propuesta que hemos hecho. Aquí dice, salió en La Jornada, que está muy bien, es necesario que intervenga la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que no acaba de llegar, y que se le abran todas las puertas. Pero es preciso, sin embargo, ir más lejos. Dice aquí, urge, esto salió publicado, urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada, y a la cual se le abran todas las puertas, cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios, todo. Es necesaria, es indispensable ya, la conformación de una comisión de la verdad, con mayúscula, las dos, con mayúscula inicial, comisión de la verdad, independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México, el Centro Pro Serapaz, Amnesty, a eso nos referimos, el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos. Ahí está esta propuesta que hace usted junto con Imanol Ordorica, una propuesta que yo creo que tiene que ser discutida, ventilada, ver si se puede hacer, y como usted dice, con todas las puertas abiertas para que puedan investigar. Bueno, pues le agradecemos mucho la explicación de esta propuesta y la explicación del contexto, desde donde usted está viendo esta propuesta señor Adolfo Gili, le agradecemos mucho esta participación aquí en Chiapas Expediente Nacional. Bermejillo, le agradezco a usted que me hayan llamado, me hayan permitido expresar estas ideas, y una felicitación a Chiapas Expediente Nacional por el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, y allí está este contexto rico que ha dado Adolfo Gili. Ha hablado de elecciones, ha hablado de la policía comunitaria, ha hablado de este pasmo del Estado, y por supuesto ha explicado la propuesta de una comisión de la verdad para el caso de Guerrero, y yo diría más allá. Él dijo 970, bueno, no lo dijo él, citó a una autoridad de la Secretaría de Gobernación, en donde dice que a partir de este régimen hay 9.790 desaparecidos. Sí están los 43, por supuesto, pero el contexto, como bien lo dijo Adolfo Gili, son estos 9.000 o casi 10,000 dentro de este régimen, y yo diría falta quizás otro tanto hasta mayor de que se ha acumulado a partir de hace unos 15 años. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional. Estamos tocando música de Susana Vaca en esto que se llama, en este disco que es una recopilación de todas las tradiciones afroamericanas que recupera esta afroamericana peruana Susana Vaca. Avisan que estamos fuera del aire en AM, que hay un problema en la planta, parece que tiene unos 15-20 minutos y bueno, pues esta entrevista de Adolfo Gil, que aquellos que nos están siguiendo por las redes, en particular por la página de Radio Universidad y por las páginas alternas que ha puesto el equipo de Radio UNAM para dar a conocer. Bueno, esas redes es lo único que estamos ahorita transmitiendo. Hay un problema, un problema en la planta transmisora. Es un caso, bueno, poco común, pero así me lo reportan y así lo estoy dando a conocer, por lo menos a la gente que nos está escuchando tanto en la página de Radio UNAM como en otras que nos han dado, porque es frecuente no nada más el fallo de la página, sino de ahora de la planta transmisora, y nos han dicho que emisorasunidas.com.mx tiene también como página espejo la transmisión de este programa de Chiapas Expediente Nacional, y en realidad toda la programación de Radio UNAM. También está la página mystream.com / runam 860 AM. Esa es otra de las posibilidades que hay para escuchar este programa. Insistimos, tenemos ahora la transmisión AM por, nos dicen, un problema con la planta. Así es que seguimos con el programa porque hay un compromiso. La gente que quiera escuchar estas informaciones estarán colgadas en nuestra página, y por supuesto va esta transmisión en vivo para aquellos que nos están siguiendo por las redes y por el internet. Así es que seguimos, y ahora con, ya lo habíamos dicho desde el inicio del programa, con algunos de los megaproyectos que se ha planteado este régimen. también, y en este caso se trata de el acueducto Monterrey 6, una obra magna. Habíamos dicho en un programa anterior que es agua de Tamaulipas. Señores, es agua del sur de Tamaulipas y de Veracruz, que se remonta por kilómetros y kilómetros, sube toda una sierra y llega a Monterrey. Para explicar esta obra, que parece que se estaría iniciando en estos días, tenemos en la línea telefónica a Cosi Hopi Montero. Muy buenos días, señor Montero. Buenos días, señor Montero. Sí, ¿qué tal, Eugenio? Aquí estoy. Buenos días. Ya habíamos hablado previamente en otro programa de este acueducto Monterrey 6 y parece que las obras se inician. ¿Qué puede decir usted como parte de este grupo, bueno, como presidente de Reforestación Extrema y como parte de un grupo de organizaciones sociales que han dicho este proyecto es absurdo? Pues mira, Monterrey 6, como ya lo habíamos dicho, ya se había comentado la entrevista anterior, Monterrey 6 representa o va a representar o podría representar el más grande error en la historia de Nuevo León en parte con respecto a lo que sería inversión pública, y pongo la palabra inversión en comillas muy grandes, porque lo que va a representar es uno de los grandes elefantes blancos que vamos a tener aquí en Nuevo León. Explíquelo brevemente, de qué se trata Monterrey 6, cuál pues mira, es la obra. Monterrey 6 es un proyecto absurdo que pretende bombear agua del nivel del mar a una altura del nivel del mar, es prácticamente la desembocadura del río Pánuco, que es importante decir, es el segundo río más contaminado de México. Bombearlo casi 800 metros, a la cota 800 prácticamente, atravesando todas las montañas, atravesando pues prácticamente 400 kilómetros, con un gasto de energía brutal de bombeo, entonces con consecuencias ambientales desastrosas, no tanto para el estado de Nuevo León, sino para la zona en donde se va a hacer la extracción del agua. Aquí yo haría un llamado a la comunidad, y claro, no sería por el medio por el que se enteraran, pero la comunidad o las comunidades agrícolas del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz deberán estar muy alertas de que en caso de que se llegue a bombear agua, porque también habrá que analizar si es técnicamente factible hacerlo, en caso de que se llegue a bombear agua de ahí, les va a generar gravísimos problemas ambientales. Por la alteración de la salinidad del agua. Hay algo que se conoce como cuña salina, que es cuando el mar empieza a entrar en este estuario y puede alterar de manera muy significativa los valores de las sales y la química del agua, que va a afectar de manera muy importante todos los plantíos y la producción. Y no se diga también el tema de aves migratorias, el tema de los peces, en fin, el tema ambiental en su conjunto en esta zona, primero. Segundo, el asunto es que para nosotros es muy grave. La empresa centralizada que se llama Agua y Drenaje Monterrey ha venido de manera arbitraria alterando datos para justificar el proyecto. Mira, un dato muy importante: en el año 2009, cuando se estaba ya por iniciar pues todo este tema de la licitación, estaban pensando en iniciar obras en el 2012, porque ellos estaban tomando en cuenta que se iba a tardar 3 años en construir la obra, porque esta obra debió haber comenzado a construirse en el 2012. Y lo estaban planeando de esa manera porque ellos habían previsto que para inicios del 2015, Monterrey y el área metropolitana íbamos a tener un déficit de 2.8 metros cúbicos de agua por segundo, es decir, ahorita tendríamos que estar ya viviendo cortes de agua producto del desabasto que Agua y Drenaje se ha encargado de manera tendenciosa a estarnos haciendo creer que nos iba a hacer falta agua. Bueno, en este momento las presas de Nuevo León están por arriba del 100%, y no solamente eso, arriba del 100%, ahorita estamos desfogando agua. Estamos desfogando agua precisamente porque no hay un desabasto de agua. no hay un desabasto de agua, y y entonces el problema que tenemos ahorita justamente es de que nos hemos dado cuenta que se ha venido alterando la información de manera arbitraria, de manera tendenciosa, para justificar este proyecto. Entonces, hay un gravísimo problema de alteración de datos, y sobre todo lo hace más grave que sea la autoridad la que lo esté haciendo para crear una escasez artificial del agua. Sí, quisiéramos entrar precisamente en esa escasez artificial de agua que usted ya llama Cosicopi. Montero, antes sí quisiéramos decirles que ya se restableció, bueno, los que estén oyendo por AM ya lo habrán notado, pero a los que estén oyendo por internet les avisamos que ya se restableció el problema que tuvimos con la antena que está en el norte de la ciudad, y parece que ya se está transmitiendo nuevamente esta entrevista. Cosijopi Montero, dice usted escasez artificial de agua. Usted decía que muy posiblemente esta agua simplemente esté destinada a las grandes cantidades que se requieren para extraer por el método de fracking petróleo allá en Coahuila, que es una de las zonas ricas en gas shale, y que no tenía nada que ver con el abasto ciudadano de agua a Monterrey, este acueducto. Mira, sí, Eugenio, ahí sí no existe evidencia suficiente. De los estudios que hemos hecho, no existe evidencia suficiente del tema de que esto sea para el tema del fracking. Entonces, no hay evidencia suficiente. Entonces ahí sí te tendría que decir que no te puedo afirmar que esto sea para que esta agua sea para el tema del fracking, pero de manera contundente. Bueno, perdón, es una suspicacia que crece, porque entonces, ¿por qué o para dónde si, como bien dices, ha habido una manipulación de la necesidad de agua de Monterrey? Tiene fuentes de abasto más o menos seguras, y se hace una obra que, bueno, yo la considero incluso más grande quizás que el sistema Cutzamala que trae a México agua, ¿no? Pues mira, aquí el asunto es que se nota que se quiere ejercer un presupuesto con el pretexto de realizar cualquier obra, que es un presupuesto muy importante. Ahorita estamos hablando ya casi de 58,000,000,000 de pesos, y eso es lo que también nos genera mucha preocupación, que a pesar de la evidencia técnica, de la evidencia científica que dice que este proyecto no es necesario, hay una insistencia y hay como que una desesperación por aventar adelante este proyecto cuando se sabe que no es necesario. Y lo que estamos nosotros de manera muy importante sospechando es que básicamente lo que quieren es ejercer ese presupuesto, porque además algo que no ha dicho Agua y Drenaje Monterrey es que ellos saben muy bien que esto va a ser un elefante blanco, porque la disponibilidad que tendría en todo caso el río Pánuco sería no solamente de 4 meses al año de agua. Y bueno, nuestro empresario favorito, Iga y Hinojosa, está presente allí, ¿no? Pues sí, lo que podemos ver es que este señor está pues, presente como empresa, pero no estamos muy seguros, no nos queda muy claro si esta empresa puede en un momento dado avalar su, pues digamos que simplemente hay que analizar lo que está pasando con el tema de la Casa Blanca y demás. Claro, no estaría raro que el gobernador Rodrigo Medina apareciera con alguna casa o algo así, o ya la ocultó, ya la vendió, pero bueno, pues ese ha sido el modus operandi, digamos, probado, no solo por la Casa Blanca, sino por las diferentes propiedades que ha tenido el secretario de Hacienda, etcétera, ¿no? Pues sí, digo, hay una pues se cumple esta tradición, ¿no?, de estar en la sospecha de dónde vienen los recursos y el tema del de estos recursos que tiene nuestra clase política, ¿verdad? Cosijopi Montero, ¿qué estarán haciendo estas organizaciones? Ya mencioné la tuya, Reforestación Extrema, pero parece que es toda una alianza de organizaciones cuando ya está, pues, supuestamente iniciándose la construcción. Pues mira, ya se han publicado de manera muy importante desplegados, hemos estado teniendo mucha actividad por los medios, hemos estado haciendo una campaña informativa con la comunidad y hemos tenido mucha actividad justamente para eso, para informar a la comunidad del grave desastre que esto representa para la ciudad. Perfecto, pues muchas gracias, Cosijopi Montero, y bueno, pues le seguiremos poniendo el énfasis en otros muchos grandes proyectos. Ahí está la sospecha de que es simplemente ejercer este presupuesto millonario, y bueno, pues perdón que lo diga, pero cuando hay ese tipo de insistencias, uno vuelve a pensar en corrupción, en casas blancas, en casas de cualquier color, pero mal habidas por los funcionarios. Muchas gracias, señor Montero. Claro que sí, Eugenio, te agradezco muchísimo el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quisiéramos seguir con el tema de la Sierrita, este ejido que ha sido, bueno, birlado por sus derechos laborales por una minera canadiense. Habitantes del ejido La Sierrita en Durango lograron por medio de un amparo que se les liberara el pago de la renta de su tierra, ya que la empresa minera Excelon Resource había depositado el dinero directamente en el Tribunal Agrario, a consecuencia de un litigio por rescisión de contrato. Los pagos se encontraban consignados en el tribunal y el magistrado se había negado a dárselo a la comunidad porque existía la acción de rescisión, pero la defensa de los ejidatarios impuso un amparo concedido por el Tribunal Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila. Así lo anunció Juan Antonio López, coordinador del área de justicia de PRODESC. Para el proyecto de derechos económicos, sociales y culturales, PRODESC, nos es muy grato poder anunciar que el pasado 23 de enero de este año recibimos la notificación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, en la cual está anunciando la liberación del pago de la renta de la tierra a favor de los ejidatarios y ejidatarias de la Sierrita. El pago es un derecho del ejido derivado de la firma de un contrato de ocupación temporal por el uso de 1.100 hectáreas que firmaron con la empresa minera Excelon de México, filial de la canadiense Excelon Resources. El contrato por las 1.100 hectáreas actualmente es objeto de un juicio que fue iniciado en el año 2012. El juicio que inició el ejido La Sierrita debido a que la empresa incumplió diversas cláusulas de carácter social y que además exploró fuera de las tierras arrendadas, acto que derivado del mismo contrato implicaba la rescisión inmediata del contrato. Sin embargo, aún continúa el litigio por la rescisión de contrato con la minera, tal y como lo comentó David Espinosa, presidente del comisariado ejidal La Sierrita. También tenemos pendiente ahorita lo que es la rescisión de un contrato, el contrato de renta que tenemos con la empresa minera, y sí queríamos manifestar directamente al Tribunal Agrario que sepa cumplir con su deber, ya que si el logro de este cobro de rentas fue un paso muy importante para nosotros, más importante aún sería que en la rescisión del contrato se tomara en cuenta todo lo que es legal y se resolviera igual a favor del ejido, porque el ejido es el que tiene el derecho, y una empresa transnacional que nada más va a perjudicar terrenos y a perjudicar gente y a violar los derechos de los trabajadores, a violar los derechos de los vecinos, de los ejidatarios, pues realmente creemos que nosotros como ejido tenemos la razón, porque peleamos con la razón y peleamos con el corazón. Señala Alejandra Ancheita, presidenta ejecutiva de PRODESC, que la resolución del Tribunal Agrario del Distrito VI con sede en Torreón, Coahuila, es una señal muy positiva, ya que este pago es un derecho del ejido derivado de la firma de un contrato de ocupación temporal entre la Sierrita y la minera Excelon, esto por el uso de 1.100 hectáreas. Es muy importante para nosotros decir que desde el 2007 a la fecha, PRODESC y el ejido La Sierrita han forjado un camino para el acceso a la justicia y que esto sea una posibilidad real en el caso de las violaciones a los derechos humanos infringidas por empresas transnacionales, principalmente hacia ejidos, comunidades agrarias y también hacia comunidades indígenas. La estrategia integral que PRODESC desarrolla para la defensa de los derechos humanos de los colectivos que acompañamos está basada principalmente en el litigio estratégico, pero también en el fortalecimiento de los procesos organizativos. Esto ha permitido que sean los propios colectivos quienes generen los mecanismos de defensa de derechos humanos a partir del fortalecimiento de su vida comunitaria. El acompañamiento al proceso de ejido La Sierrita ha representado un gran aprendizaje para una organización como PRODESC, y a más de 6 años de acompañamiento en la búsqueda del respeto a los derechos humanos de los ejidatarios y las ejidatarias, celebramos este logro que constituye un paso muy importante al respeto del derecho al acceso a la justicia de las comunidades que buscan restablecer el derecho a su tierra y a su territorio frente a las empresas que desarrollan proyectos de inversión en las tierras. En PRODESC hemos manifestado reiteradas veces que no nos oponemos al desarrollo económico, pero el desarrollo económico que las empresas transnacionales prometen reiteradamente traer a las comunidades y a las comunidades agrarias y a las comunidades indígenas tiene que darse siempre con el respeto irrestricto de los derechos humanos de las comunidades y de los colectivos que son siempre afectados cuando pretenden establecerse en sus tierras. Con esta resolución se evita evidentemente un grave daño a la vida comunitaria del ejido La Sierrita y ayuda a refrendar la confianza que desafortunadamente en este país se ha perdido en las instancias impartidoras de justicia para que se conduzcan de manera imparcial y que realmente protejan y garanticen los derechos humanos de las comunidades. Celebramos el fallo del Tribunal Unitario Agrario del Distrito VI y confiamos que la resolución final sobre la terminación del contrato de ocupación temporal será imparcial y estará fundada en el respeto de los derechos humanos de los ejidatarios y de las ejidatarias. Muchísimas gracias. Los ejidatarios decidieron demandar la rescisión de contrato, proceso legal que aún continúa. En colaboración con Julio Montiel, reportó Iván Fernández para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen otro capítulo más de La Sierrita, esta lucha de los trabajadores de esta minera, que bueno, pues tienen otra vez mineras canadienses que están violentando sus derechos. Y bueno, ya tocamos el tema del acueducto Monterrey 6, pero el tema del agua está muy a flor de piel en las ciudades, en el campo mexicano, y quisiéramos regresar a este tema, un tema muy relacionado con una de las obras macro que también se está planteando el gobierno, y ojalá en esta conferencia de prensa que daría Enrique Peña Nieto, ojalá diga también el aeropuerto va para atrás, pero bueno, pues esos son, creo que como dicen los gringos, wishful thinking, tiene muchas visos de poderse hacer, pero ahí está nuestras buenas intenciones. Pero seguimos con el tema del agua y seguimos con el caso de Coyotepec. Esta es una localidad en el norte de la ciudad que no solo ha tenido, y esto es lo que hay que destacar, no solo ha tenido problemas con el agua, no solo se la han querido quitar, sino hay una respuesta social organizada muy importante. Habitantes de San Bartolo, Coyotepec, Estado de México, denunciaron el incremento de intimidaciones por parte del síndico municipal de aquella población, tras vivir en un embate diario por la administración de 3 pozos de agua potable. A decir de algunos integrantes del Frente Popular, 9 de junio, el manejo de este recurso hídrico se rige bajo usos y costumbres, el cual ha permanecido así desde el año 1963 y que al día de hoy, aseguran, beneficia a poco más de 12.000 usuarios. Escuchemos a Jesús Díaz León, tesorero de la Administración de Agua Potable de Coyotepec. Nosotros somos un sistema de agua, un sistema comunitario, que en la actualidad, todavía en este 2015, a pesar de que estamos muy cerca de la zona conurbada del Distrito Federal, del Estado de México, nos regimos por usos y costumbres. El sistema de agua no pertenece, no corresponde a un sistema municipal. Nosotros somos un sistema independiente que nos dedicamos a servir el servicio de agua. No soy en el ayuntamiento, no tenemos las oficinas al interior del Palacio Municipal. Y bueno, hoy el ayuntamiento, ¿verdad?, quiere tomar las riendas del sistema de agua. ¿Verdad? Quiere tenerlo como una dirección. Y más adelante, según sus intenciones, es volverlo en un organismo descentralizado, ¿no? Como les llaman en el Estado de México. Se ha vuelto ya una lucha, pues, que el ayuntamiento ha puesto todo su aparato gubernamental en contra del sistema para podérselo apropiar. Nosotros, como parte de la representación que hoy estamos, pues no nos hemos opuesto a esa situación. Pero lo más importante es que una gran mayoría de la comunidad del municipio de Coyotepec también se opone a ese planteamiento o a esas intenciones que tiene el ayuntamiento. La gravedad de las denuncias radica en que luego de la negativa de los usuarios y administradores de este sistema de agua, una madrugada, personal de la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico de los 3 pozos, provocando que por 80 días no llegara agua a los más de 12.000 usuarios. Algunos testimonios atribuyen estos cortes de electricidad a un pedimento hacia la empresa CFE por parte del presidente municipal, Alfredo Anguiano Fuentes. Desde luego, la presión ha sido fuerte, sin embargo, quien ha reforzado y quien ha motivado que sigamos manteniéndonos ahí, pues ha sido la misma ciudadanía, no solo nos lo dice, ¿no?, sino lo demuestra estando ahí en todas y cada una de las movilizaciones que hemos tenido que hacer y que seguramente se van a seguir haciendo. Ya estamos ahorita, se están haciendo los estudios a través de una empresa para poder llegar a los paneles solares, que es algo que la semana pasada, antes de los actos violentos que nos pasó por ahí y de las agresiones que sufrimos, estábamos ahí en una reunión en donde en los próximos días ya vamos a presentar el proyecto, ya los avances del proyecto, de cómo es posible que puedan llegar a quedar los pozos, ¿no? La noche del sábado 31 de enero se registró un fuerte enfrentamiento por la toma de los pozos. El tesorero del sistema de aguas, Jesús Díaz, nos describió el momento. El ayuntamiento se crea una comisión en donde argumenta que debido a la ineficiencia del sistema de agua o de la representación del sistema de agua, por obtener la negociación y la reconexión, se toma la atribución de formar una comisión disfrazada de ciudadanos, obviamente con gente afines a ellos, en donde los faculta, ¿no?, a través de un acta de cabildo, los faculta como ahora los nuevos representantes del sistema de agua. Desde luego, nuevamente, la ciudadanía vuelve a rechazar sus propuestas y sus formas de llevar a cabo ese tipo de organización. Entonces, el sábado pasado, este sábado, se montaron nuevamente de gente acarreada, de gente afines a ellos, para decir, bueno, pues que ya están facultados para administrar el sistema de agua, que lo único que necesitan es entrar a los pozos. Y este sábado pretendieron tomar los pozos de agua. Se organizan, se montan en una asamblea y de ahí deciden dirigirse a la toma de los pozos. Afortunadamente, una gran cantidad también de pobladores, usuarios, convencidos de que no van a aceptar la municipalización, se van a los pozos a hacer las guardias y no permiten que esto suceda. Hacen candados humanos alrededor de los pozos y no permiten la entrada. Al final, estas personas, entre policías, entre regidores, entre gente acarreada, trabajadores del ayuntamiento, se replegan nuevamente a la explanada municipal, en donde anuncian que próximamente van a traer granaderos o militares para la toma de los pozos. Díaz León también expresó que se tiene informado de manera constante al Alto Comisionado de las Naciones Unidas con residencia en México, además de contar con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, quienes han interpuesto un juicio de amparo para que sean reconectados los tres pozos, así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguir manteniéndonos a través de los generadores en lo que la situación jurídica nos sigue, ojalá sigan saliendo bien las cosas, y la cuestión técnica, ¿no? Y desde luego seguir apoyándonos con la gente, ¿no? Seguirlas manteniendo informados, unidos y explicándoles, ¿no? Explicándoles que los intereses sobre el recurso agua del municipio no son los más sanos por los que pretenden tomar el sistema. Y pues ellos lo tratan de disfrazar, ¿no? Lo tratan de hacer bonito, ¿no? Así como la felicidad, como hacen ver sus direcciones. Estando el agua dentro de una dirección no pasa nada, bajamos miles de recursos, y qué va a pasar esto y qué va a pasar aquello, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de abundar, de no parar con la información. Ahorita se hacen todos los domingos, están haciendo asambleas informativas en la explanada municipal, y ya nos toca abrir la oficina manteniéndonos y defendiendo ahí el sistema de agua. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Pues allí tienen esta situación, una situación muy conflictiva. Quizás no ha ganado los grandes titulares, hay noticias que son como mucho más fuertes, pero fuertes en el sentido de que arrastran más medios, pero yo creo que este tipo de luchas de base, en donde hay una pugna entre por el control del agua entre organismos tradicionales que ahora están reconocidos por la Constitución como verdaderos administradores del agua junto con las autoridades, y bueno, las autoridades que muchas veces extraen el agua de esas zonas con resultados terribles para esas zonas. Tenemos ya, vimos lo que pudiera pasar en el caso de que se extrajera el agua de los ríos de Veracruz y Tamaulipas por el acueducto Monterrey 6. Está esta situación en el norte de la Ciudad de México, en el ejido de Coyotepec. Y bueno, regresamos al tema del agua, ahora visto desde la Sierra Norte de Puebla, con un reporte que nos hace llegar Rafael Sevilla de Voces de la Tierra. ¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue libre de vestir? El conflicto social por el agua ha llevado a una polarización creciente entre los diferentes actores que demandan su acceso. En el ensayo Panorama de las causas de los conflictos por el agua en México, Javier Matus, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, identifica 8 factores que los condicionan: acceso y uso, la geopolítica, la visión integrada de los recursos naturales, la calidad, el precio, el financiamiento y la vulnerabilidad social. Y sobre este último tema nos detenemos para revisar, a la luz de los recientes acontecimientos en la disputa por el agua que se libra para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida y existencia de las comunidades nahuas, totonacús y otomís asentadas en las cañadas de la Sierra Norte de Puebla desde el México precolombino. Para los hombres y mujeres indígenas en la Sierra Norte de Puebla, el derecho al agua se encuentra vulnerado cuando sobre sus caudales se pretende construir energía limpia. Dicen

Buenos días, Eugenio, y a los compañeros que escuchan Chiapas Expediente Nacional. Pues mira, en este momento está hablando Vidulfo, el abogado de los padres de familia de los compañeros normalistas, y sigue la conferencia. Hace un rato hablaron varias organizaciones de derechos humanos, como son Hijos México, a cargo de Tania Ramírez, y no se ha terminado la conferencia, pero sí hay un énfasis de que el gobierno federal ha querido minimizar el problema de la desaparición forzada, porque no se le había tratado como tal. En un principio se hablaba de personas extraviadas. Y bueno, en este momento Vidulfo habla de la importancia de que se le diera ese carácter y que poco a poco se fueran cubriendo las ambigüedades en torno al caso Ayotzinapa. En este momento habla Vidulfo y posteriormente hablará uno de los padres de familia y posteriormente Omar, un estudiante de la normal de Ayotzinapa. Bueno, Gabriela, muchas gracias por este reporte. Estaremos pendientes. Nos agarró justo en el momento de transmitir el programa, pero ahí está el mensaje claro, tanto de Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinola y acompañante de los padres de familia de Ayotzinapa, como los mismos padres de familia, una queja para que esta insinuación que hizo el Procurador General de la República, de que ya era verdad histórica su versión y que el caso estaba cerrado, pues no lo es tanto. Ahí están estas opiniones. Te agradecemos mucho. Si hay algo más que informar, adelante, Gabriela Arroyo. Pues les mandaremos posteriormente la información. Hay 4 puntos que se están mencionando, que se están exigiendo como parte de los padres de familia allá en Ginebra. Un reporte de Stephanie que justo menciona cómo están pidiendo la intervención de otros mecanismos, los internacionales, el cómo se espera la llegada de los especialistas que manda la Corte Interamericana, y bueno, un reporte más amplio lo estaremos dando, Eugenio. Bueno, muchas gracias y estaremos pendientes de esta visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro de los eslabones fuertes de este proceso que de ninguna manera se termina. Incluso ya el mismo procurador ha echado, bueno, relativamente, porque no está dentro de este régimen decir nos equivocamos, pero como que ha echado marcha atrás en estas declaraciones así de una seguridad increíble de esto es una verdad histórica. Bueno, en fin, seguimos con Chiapas Expediente Nacional. Le damos las gracias a Gabriel Arroyo de este reporte y seguimos con un tema que tiene que ver con el maíz en un momento. Vamos con más música de Susana Vaca desde Perú, que canta a todas las tradiciones negras de las Américas. Thank you. Bueno, hasta aquí la participación de Susana Vaca, esta magnífica cantante peruana que recoge esta rica tradición afroamericana desde el norte, desde Estados Unidos hasta sur, en, bueno, particularmente su tierra que es Perú. Y bueno, seguimos ahora con el tema de la 18 Feria del Maíz en Tlaxcala, y para eso tenemos en la línea telefónica a Pánfilo Hernández, parte del grupo Vicente Guerrero, que es uno de los impulsores de esta feria. Muy buenos días, Pánfilo Hernández. Muy buenos días, Eugenio, me da gusto saludar, y pues también saludos al público que pues está en este momento oyendo el programa, y pues nos da gusto compartir esto que tú ya has mencionado sobre la feria. Y bueno, son 18 años, bromeábamos con algunos miembros ahí del grupo diciendo ya es una feria mayor de edad, ¿no? Ya puede votar. Mira, pues, aparte de mayor, pues mira, son 18 años de lucha, esfuerzo y pues perseverancia sobre la defensa de pues de los maíces nativos, no nada más de Tlaxcala, sino que pues también nos hemos integrado a otros movimientos a nivel nacional. Y pues también quisiéramos que el público que te escucha ahorita en la ciudad, pues si nos puede acompañar, mira, va a ser la feria el 14 de marzo, que ya falta, yo creo que aproximadamente un mes o mes y días. Entonces la feria va a ser este 14 de marzo, y pues como siempre vamos a tener el atractivo que nosotros le llamamos así, de aquellas semillas o de aquellas participantes que cada año nos acompañan, y pues principalmente nos da gusto que los campesinos, las campesinas, pues muestren esa riqueza de diversidad genética, también de sabores, porque tú sabes, pues las mujeres y los hombres traen también esos platillos o esos muestra de comida que pues se hace principalmente con el maíz, pero tú sabes que el maíz siempre no está solo, siempre está acompañado pues de otros ingredientes como es el frijol, el haba, la calabaza y otros integrantes de esta diversidad de cultivos que pues principalmente tenemos en las parcelas de estos campesinos, que pues ya sabes también cada año se enfrentan a las condiciones climáticas, a las condiciones también de los precios y a las condiciones también de varios programas que pues también impulsan o promueven insumos que también estamos en contra, pero que también estamos dando alternativas para mejorar, para disminuir estos insumos químicos y mejorar los suelos, Eugenio. Bueno, pues yo creo que es importante, y como bien dices, el maíz no viene solo, sobre todo el maíz criollo generado en la milpa, viene con todos estos cultivos que tú dices. Y Pánfilo Hernández, platícanos un poco cómo es, porque me acuerdo en algunas de las primeras ferias había un intenso intercambio de maíces entre los participantes, y el hecho de generar estos intercambios era pues fortalecer precisamente los maíces criollos. Sí, mira, yo creo que una parte muy importante de los campesinos es lo que tú acabas de mencionar, este intercambio que lo hacen de forma solidaria, de forma también fraterna, y que pues en la mayoría, yo supongo, en la mayoría de los estados de nuestro país, pues los campesinos nunca venden el maíz, y si lo venden, pues yo creo que es por alguna necesidad o por otro factor, pero este intercambio siempre se hace, incluso la experiencia de aquí de Tlaxcala, que la mayoría de campesinos siempre te comparten, te intercambian semillas, en el sentido de también de probar y que también les gustan, y estos intercambios se hacen principalmente también con los mismos campesinos que nos visitan aquí del estado de Tlaxcala, pero también con otros campesinos de otros estados, pero que también es muy importante las personas urbanas, la gente de la ciudad, la gente que pues también en algunos momentos pues tiene información, pero que también todos los días come maíz, ese intercambio que se da entre el área rural y entre el área urbana, que es muy importante, porque esto también permite sensibilizar a todas las personas que nos visitan de las ciudades, principalmente del DF, que la tenemos más cercana, y de Hidalgo, de Michoacán, de Puebla también, que lo tenemos cercando. Este intercambio no nada más es de semillas, sino de conocimientos, y que queremos que estos intercambios se sigan dando en todos los lugares, y que también se ofrezca esta semilla bondadosa, que tú sabes que si hacemos una lista de todo lo que se prepara con este maíz, es inmensa, pero también los colores que todos los campesinos crían hacen cada año, hacen reproducir, y las semillas son de diversos colores. Yo no te podría mencionar un número de diversidad de variedades que cada año los campesinos hacen, y eso es a través también del intercambio de semillas, Eugenio. Bueno, pues ahí está la invitación que hace Pánfilo Hernández a esta 18 Feria del Maíz en Tlaxcala, impulsada por el grupo Vicente Guerrero, y supongo que se realizará como siempre en Españita, ya en Tlaxcala. No, principalmente es en la comunidad. La comunidad pertenece al municipio, pero mira, en nuestra página pueden buscar información ya, incluso de forma de traslado. A ver si me da tiempo de darte la página. Es www.vicenteguerrero.org.mx, y ahí ya está la información de cómo poder llegar a la comunidad de Vicente Guerrero por transporte público y con transporte particular. Todo mundo se puede desplazar, y va a ser en la plaza principal de la comunidad, Eugenio. Perfecto, entonces es en la comunidad, por supuesto, del municipio, pero los anfitriones serán los habitantes de esta comunidad de Vicente Guerrero, allá en Tlaxcala. Pues muchísimas gracias, Pánfilo Hernández. Pues a ti, Eugenio, y un saludo para tu público, y esperemos que este 14 de marzo todas esas personas nos acompañen a este espacio de intercambio y de convivencia. Bueno, damos rápida lectura, que ya se nos está acabando el tiempo, a algunas de las comunicaciones de nuestro público. Muchas gracias, Eugenio. Y bueno, Susana Clarens nos comparte que el día 5 de febrero se presentará el constituyente ciudadano y popular de la ciudadanía. Esto es promovido por el monseñor Raúl Vera. Esto va a ser a las 9 de la mañana, el 5 de febrero, en el Centro Universitario Cultural. También en Coyotepec nos dicen que se está agravando la situación. Hace un momento reportamos información sobre esta población y que, bueno, ahora dicen que ya se está intensificando todavía más estos ataques hacia los opositores a que el municipio tome posesión de los pozos. Y también Rodolfo Martínez de Azcapotzalco felicita por la promoción de la Feria del Maíz y quiere que la repitan en otros lados como el Distrito Federal. Bueno, como ustedes vieron, hubo un problema mientras estábamos transmitiendo este programa. Resulta que hay acciones de la Comisión Federal de Electricidad en el cerro en donde está ubicada la planta. No pudo entrar en funciones la planta eléctrica emergente que tiene Radio Universidad, y por eso fue el rompimiento de un buen rato de este programa. Los que nos oyen por AM se perdieron una entrevista de Adolfo Gili, pero esta va a ser reproducida en nuestra página www.bocadepolen.org. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en donde participan Geraldina Lázaro, Manuel Gómez, el colectivo Voz de la Tierra, Isabel Bermejillo, Iván Fernández, José García, Edith Venegas, Gabriela Arroyo, en las redes sociales Ana de la Cruz, en los teléfonos públicos Nancy Pichardo, en los controles técnicos Gerardo Zurrosa y en la conducción Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.